Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, pues escucha, estamos en un lonchecito más, el número 169, hoy 10 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, vamos a empezar con este bonito podcast, presentando a esta gran mesa redonda de conocedores, videojugadores y Ángel. Así que, vamos a presentar a Ángel, ya que empezó a gritar. ¿Cómo estás, Ángel? Pues bien, banda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su lounge en esta noche que está bastante agradable. Y pues sí, yo nada más sé de FIFA y de allá en fuera no me interesa nada, ¿no? Así que, pues háganse bolas ahí. No, no es cierto, ¿cómo creen? Pues ojalá se pasen un buen rato, tenemos muy buenos temas ya relacionados con el próximo E3. Pues vamos a darle de lleno. ¡Woo! Así es, Ángel. Ángel, ¿qué has jugado? ¿Qué juego nos recomiendas? ¿Qué ha estado en tus manos últimamente? Uy, si yo te contara lo que ha estado en mis manos, pero hablando de juegos... No queremos saber esa parte. Pero hablando de juegos, acabo de adquirir Pokémon, ¿qué es? ¿Alfa Zafiro? Sí, eso creo que sí es Alfa Zafiro. La verdad está muy bueno, debo de admitirlo que sí recordé mis tiempos de secundaria jugando ese Pokémon, está muy, muy padre. Lo que no me está dando es lo del Pokéball, que no me está comiendo demasiado, pero es un buen título. Y si quieren, luego les paso el Nintendo ID y Net, bueno, no sé cómo se llama. Eso es, entonces ya tenemos otro Pokéfanático más en nuestras filas. Y qué bueno, que creo que Pikachu. 8 de cada... Eso, todos son amantes de Pikachu y 8 de cada 10 Pokémones prefieren... No, 8 de cada 10 editores prefieren Pokémon. Así es. Marquito, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué nos cuentas? Hola, hola, pues, buenas noches y pues excelente aquí, esperando a ver qué edición nueva sale para lanzarle dinero a la pantalla, pero pues, sean bienvenidos a este lonchecito. Así de jugar últimamente no hemos podido porque pues, el trabajo nos ha atacado fieramente con sus garras de león. Maldito sí trabajo. Es. Sí, sí, ahora sí no he podido tocar mis controles. Y su dinero. Sí, solo el maldito capital es el que necesitamos para comprar juegos, así que la moraleja es, hay veces que no podemos jugar, pero hay que ahorrar para comprar juegos y no jugarlos. Sí, porque como dice Ángel, este es el año del plástico. Y hay que consumirlo todo. Ay, ni el recuerdo plástico. Es eso del plástico. Está bien ahí para los golosos que quieran consumir mucho, como el buen Marquito, pues ya saben que este es el año de los plásticos, así que ahórrenle porque el sablazo está muy fuerte. Y hablando de plastiquitos, yo soy una persona que es muy fanático de eso, que es el buen Traps. Traps, ¿cómo has estado? ¿Qué me cuentas? ¿Qué has jugado? No, pues bien, Choco, pues ya estamos aquí, pues ya preparando. Así que si me preguntas qué he estado jugando, pues ahora sí que más bien la preparación de este viajecito que nos espera aquí que ya a mí el próximo lunes, el próximo, bueno, ya desde el próximo domingo, algunos ya vamos a andar volando directito para allá, para Los Ángeles, para el E3, que la verdad es de que sí, pues estamos ahí ahorita más preocupados por tener todos los papeles en regla, en orden, no me refiero a los inmigratorios, sino a todas las citas, compromisos que Choco nos ha acomodado, pero pues que con gusto vamos a ir a cumplir, ¿no? En cuanto a juegos, pues está... Pues ahorita pues estoy sacando un logro difícil de sacar de un juego llamado PGWell. Y cuando me quise ponerme a jugar el Lego Marvel Super Heroes en el PlayStation 3, se me descompuso el control y ahora tengo que ir a comprar otro. Qué mala historia de Traps. Es triste, pero... Esa es la excusa para ir a E3, para ir a comprar un control. Aunque okay, créeme que está más barato en Sam's, ¿eh? Ya me puse a hacer cuentas. ¡Gol! Así así es, mi querido Traps. Esta es la triste historia de cómo Traps perdió su controlito, pero qué bueno que va a E3, entonces estén atentos a la cobertura que van a tener el buen Kike y el buen Traps, sobre todos los pormenores de E3, que está hipersaturado, van a estar hipercorriendo y va a estar muy interesante el asunto. Pero eso y lo esperamos veremos. Esperamos ese zooming a las boobies de Jessica Nigri, por favor, Traps. Ah, caramba, no sé en qué stand va a estar. Ahí luego dicen, te lo rolo, mi buen. Está bien, qué bueno que quieran ver cosas muy interesantes en el E3. Un saludo especial al buen Crush, que está en los micrófonos, que es la pared que no habla, pero qué bueno que nos ayuda el día a día, porque sin él esto no se grabaría y no estaríamos haciendo esto. Pero si hablo, pero alguien... Crush. Si hablo, solo que no me das chance de hablar. ¿Habló mi conciencia o quién fue? Pues vamos a saludar a alguien más importante que el propio Crush, que son todos los podescuchas, todos los que están oyéndonos ahorita en vivo. Vamos a mandarles un saludo. Saludos a Dorogi, sí. A M. Hola, Medina. Hola, Dorogi. Hola, M. Medina. A Omar, ahí está también Omar. Y en el Mixler, hola, ¿quién están? En el Mixler está Edgar Zdar López. Ahí, tres desconocidos. Edgar. Y ahí Daniel Darkseid también está. Y todos los que no se loguean, por favor, loguense, que así les puedo decir su nombre. De hecho, yo veo más, pero bueno. ¿Ah, tú ves más? Veo a un Yoriogi Vladimir. Ah, sí, cierto, que tiene como un simbolito de... algo de Estrella Ninja, creo. Ah, yo creí que era el fondo de una lavadora. Ah, no. Bueno, también parece una llanta. Así es. Pero no, antes de continuar con este gran podcast, el número 169, vamos a pasar a los anuncios parroquiales, porque sé que es lo que más esperan, más que nuestras opiniones y nuestros chistes, los anuncios parroquiales que posiblemente no se lo sepan. Entonces, ¿cómo pueden seguir la transmisión, las noticias de Reset MX? Sencillo, si tienes Twitter, nos puedes seguir en Reset MX. Bueno, digo, no, Reset MX. En Facebook nos pueden seguir como Reset.tv, obviamente la digo con el Facebook, Reset.tv. En esta escaleta le hizo Ice, maldito Ice, porque correo. Nos pueden ver en el sitio web de ResetMX.reviews, ya si quieren ver las transmisiones en vivo, que son todos los días a las 10, bueno, no, de lunes a jueves, en Diagonal Live. Y ¡wow, Choco! ¡Así de fácil! ¡Así de fácil! Y se llama ahora El Buen Ángel Les Puede Bailar. Y sigamos con esta buena onda, con esta buena energía, con una canción escogida por el buen Ice, que le quitó el lugar a mi canción, pero que no está presente, por cierto. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Ah, verdad? ¿Que se siente feo? No, se no siente feo, me da igual. Entonces pasemos a la primera rola y al rato comentamos por qué la escogió Ice, que no sabemos por qué. Así que ¡córrela! Don't Regresamos de este clásico, clásico, clásico que te mueve la cabeza según el buen Crush. ¿Y qué canción fue? Fue de Alan Parsons Project, la canción Eye in the Sky. Una canción bastante bonita, romántica, para que se la dediquen a su conductor de podcast favorito. Y entonces, ya, ahí está la canción. Pero pasemos a lo que nos interesa, que son las noticias. Vamos a empezar con el buen Marquito. Marquito que nos va a decir algo de Batman, seguro. Algo me dice que vas a hablar de Batman. ¿Así es, Marquito, o no? Así es. Tenía que ser Batman porque también es millonario. Y algo teníamos que tener en común. Ah, claro, claro. Ya también estoy mandando confeccionar mi batitraje para ahora que haya convención, pues ya el staff de Reset esté presentable también, todos vestidos como Robin. Pero bueno, la nota tiene más que ver en cuanto a la capacidad de nuestras consolas caseras, que es en sí el juego de Batman Arkham Knight, ya para su versión descargable en línea, va a tener un peso total de nada menos de 45 gigas, para que vayan haciendo el espacio en sus disquitos. Y eso pudiera ser en cuanto a la versión normal, porque también hay una que es todavía más completa y pues ya igual ahorita pueden irlas precomprando y pues ya les va a marcar su reloj, su cuenta regresiva de calendario y con hora y minutos, segundos y todo eso para que se vayan preparando nomás. Ya el lanzamiento pues ya estamos más que enterados que va a ser para el próximo 23 de junio, pues para que vayan despejando lo que tengan, porque sí, las capacidades aún con juegos normales y es bastante lo que ocupan dentro de los discos duros, o igual para que vayan haciendo su apartado, aunque no es Navidad, a mediados de año, pero que vayan apartando para sus discos externos para tener un poco más de capacidad ahí. Eso está bien gacho, ¿no? 45 sí. GB, bueno, digo, es normal ya en esta generación de juegos, pero para descargar la versión digital con una conexión como la que tenemos aquí en este bello país. Ah, sí. ¿Cómo cuánto te va a tardar? Mira, y me voy a poner todavía más mamilón. Vía Wi-Fi. Toma eso. Uy, en como 2 o 3 meses. Ya íbamos a ver que apenas están compartiendo por PlayStation sus imágenes del juego de Batman. Ya estoy estrenando lo que... Ahora sí, muéranse de envidia los demás. Desde hace 3 meses del estreno, ¿no? Sí está pesado, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿cómo se tardará por una conexión normal? O sea, vía Ethernet. Es que yo creo que sí, casi, ¿qué será? Un par de días, así, un fin de semana. 2 días, ¿no? Ajá. En un fin de semana ya lo tienes. Sí, pero ya es de como buena costumbre de que los títulos ya estén bastante pesados. Yo bajé un título, inserta embargo aquí, que tardó me tardó toda la noche y parte de la mañana del otro día para que pudiera disfrutarlo. Entonces, y eso que era más o menos la mitad de lo que va a pasar este título. Entonces, para cuando vayan a comprar este título, tengan en mente que va a pasar eso. Y además, si sacan algún parche del día 1 de que es que se nos pasaron bugs, puede estar todavía más pesado. Entonces, mentalícense, tómense un cafecito, duérmanse y ya después bajan su gran título de Batman. O a menos que hayan sido de los super afortunados que alcanzaron su versión con Batimóvil. También. Ña. Acá nos presume Omar SDT que él bajó de Witcher 3 en mediodía con su Wi-Fi, porque dice que el juego pesa 50 gigas, así que no hagamos drama. Pues sí, pero no todo el mundo paga una conexión de 30 megabytes. No todos tenemos servidores privados, Omar, no manches, también, oye. No todo el mundo le roba el Wi-Fi a los de a sus jefes. No, ¿cómo crees? Es cierto. Ya lo balconeaste. Pues pasamos a la segunda noticia. Después de estos alegres comentarios, Traps, tú te ves como que ya eres una persona famosa y vas a ir al E3. Entonces como que tú ya debes estar en un salón de la fama. Y yo creo que tu noticia va por ese rumbo, ¿me equivoco? Pues más o menos. De hecho, este año un museo llamado Strong, que se declara el Museo Nacional de Videojuegos en Estados Unidos. Es una convocatoria para inducir a los primeros 6 juegos en el Salón de la Fama de los Videojuegos. Obviamente, pues un Salón de la Fama es un lugar donde se le va a mostrar respeto a un grupo de objetos o personas, por ejemplo, en el caso de los deportes, que hayan sido de verdadera, que tengan realmente una influencia importante en la historia de, pues de, ahora sí, el ramo que están afectando, ¿no? Por ejemplo, en el béisbol, pues siempre buscan a los beisbolistas más destacados, a los directivos más destacados, a la gente que, pues, hizo posible que crecieran las ligas mayores, bueno, etcétera, ¿no? Y en el caso de los videojuegos, estuvieron buscando videojuegos que tuvieran el impacto que tuvieron en el mercado en el momento en que se lanzaron y el alcance geográfico que tuvo cada juego en su lanzamiento y promoción. Para estos, pues había 12 juegos en esta lista que estaban nominados a estar en el Salón de la Fama, y de los nominados destacaron que estaba Angry Birds, estaba The Legend of Zelda, estaba Sonic the Hedgehog, entre otros juegos. También creo que también estaba Space Invaders, que pues sabemos que cada uno de estos juegos pues tuvo un momento, ha tenido momentos muy influyentes en la historia de los videojuegos, pero pues no quedaron estos juegos. Sin embargo, pues los juegos que quedaron, pues así que en un orden histórico se puede decir, primero pusieron a Pong, que como ustedes saben es el primer videojuego comercial de la historia, una variante de un juego que se había creado en la década de los 50 llamado Tennis for Two, que era un juego que se había creado en una computadora de un radar, y pues de ahí esto fue la inspiración para que se produjera este videojuego en la década de los 70s. También se le dio el pase al Salón de la Fama a Pac-Man, que como ustedes saben, un juego de Namco que ya tiene 35 años, que fue una de las principales causas por las que Japón se quedó sin feria, sin cambio, sin moneda corriente por mucho tiempo, y que pues ustedes saben, va a ser pieza importante en la cinta de Sony Pixeles. Super Mario Bros., pues sabemos que este juego fue... con el videojuego Nintendo pasó a ser así que la gran compañía de videojuegos que rescató por completo la industria tras la quiebra de Atari y que pues que creó el primer juego de plataformas propiamente dicho, ¿no? Con Super Mario Bros. Tetris, que pues es un juego creado en la Unión Soviética que tomó por sorpresa a Occidente este rompecabezas que tuvo primero un éxito tremendo en las arcadias de la mano de Tengen y después Nintendo lo puso como el juego base de su consola Game Boy, convirtiendo a tanto a Tetris como al Game Boy en elementos indispensables en el entretenimiento al final de la década de los 80s y que hizo que el Game Boy sobreviviera muchísimos años y claro, surgían un montón de clones de Tetris en los siguientes años, ¿no? Doom, que también causó un buen de problemas legales, ¿no? Sí, bastantes, ¿no? Es que Nintendo tuvo... Posteriormente Nintendo y Alexey Pachinov tuvieron un montón de problemas ahí, ¿no? Pero bueno, después tenemos Doom, que como ustedes saben es el segundo first person shooter que diseñó, pues bueno, fue el sucesor de Wolfenstein, pero Doom tuvo mayor difusión al combinar terror, ciencia ficción, violencia y unos excelentes efectos de sonido que hicieron que en la época del Windows 95 se convirtiera en un juego indispensable que tenías que instalar en tu PC, porque era un... y que... motivó incluso a las mejoras gráficas, ahora sí que se empezaron a poner especial atención en la mejora del hardware para poder jugar first person shooters, y Doom fue ese juego que de pronto todo el mundo quería tener en su computadora, aunque a veces le sacaba unos sustos tremendos, ¿no? Y finalmente World of Warcraft, que ustedes saben, este RPG en línea es uno de los más exitosos de todos los tiempos. Bueno, claro, este juego pues fue de la década pasada, digo, tampoco podemos exagerar en esto de todos los tiempos, pero sabemos que la influencia cultural que tuvo World of Warcraft, que llegó a tener una parodia en Los Simpsons, que llegó a tener un episodio completo en South Park, que generó una gran cantidad de ganancias en la venta de, obviamente, del juego en retail y después de las membresías, de las expansiones, que lo mantuvieron así como la referencia de los RPGs en línea durante fácil 5 años, hasta que ya después surgieron otros juegos más económicos y más fáciles de seguir, pero World of Warcraft marcó la tendencia de cómo se había jugado un RPG en línea, ¿no? Entonces, aquí tienen a los 6 juegos que abren el Salón de la Fama, y pues felicidades a cada uno de ellos, porque realmente cada uno tiene un pedazo de historia muy importante que contar. No, pues sí. Que ya se habían tardado, ¿no?, en hacer un saloncito de la fama. Ah, sí. Sí, bastante. Sí, no conozco a Don Mario y nunca he hablado con él, pero pues, si nos está escuchando, muchas felicidades. Felicidades, felicidades. Y aparte de eso, yo creo que también habría, yo creo que van a empezar las críticas para ver qué juegos van a entrar a este Salón de la Fama. No, vamos a ver qué tan estrictos son en ese aspecto, ¿no? Porque si vamos a ver Sonic Boom en 10 años, pues está pesado, ¿no? No, realmente pues sí tienen que ser juegos, sí tienen sus requisitos, ¿no? Cada uno de estos juegos pues ha sido éxito en ventas, ha tenido una influencia importante en la historia de los videojuegos. Digo, Tetris pues lo siguen haciendo y de hecho va a salir un nuevo Tetris para las consolas de nueva generación, porque sabemos que nunca debe faltar un Tetris en una consola. De Mario Bros ya no se diga. Entonces cada uno de estos juegos pues ha tenido sus ¿cómo se llama? Su influencia histórica, ¿no? Y no duden que para el próximo año pues andemos viendo, no sé, quizá Mega Man 2, quizá veamos un Contra, quizá veamos no sé, un Halo, que por cierto creo que un juego de Microsoft estuvo y no ganó. Pues obviamente la competencia estuvo durísima, pero pues así que suerte para la próxima, para los que no ganaron y a los siguientes que vengan el próximo año, pues sí les espera un reto muy fuerte. Sí, digo, es curioso ver Warcraft que sea, vamos a decir, de la primera generación de juegos como que reciben que son al Salón de la Fama, más que nada porque pues, todos son juegos bastante bastante viejitos y obviamente todos tienen su mérito y Warcraft pues, es un juego vigente, es un juego, vamos a decir, bastante actual, ya lleva sus años, pero pues, ahora sí que qué grandes méritos ha hecho Warcraft para estar aquí. Yo pondría en la mesa. Ah, sí, perdón, ¿tras? Sí, continúa. Bueno, más que nada yo les iba a dejar la pregunta abierta de que si ustedes pudieran haber inducido un juego que no está en esta lista, ¿cuál hubieran escogido? Buena pregunta. ¿Battletoads? Yo hubiera mejor dicho Double Dragon, oye. No, Battletoads porque a fin de cuentas, digo, a lo mejor siento que sí marcó a mucha banda porque... No nada más por su grado de dificultad, sino porque ese juego, al menos yo recuerdo que aquí en México, como que sí fue de los primeros en llamar así muchísimo, muchísimo la atención. Sobre todo cuando salió, entonces, no sé, como que sí me... No digo que sea uno de los súper, súper importantes, pero pues... Digo, Final Fantasy yo supongo que también va a entrar alguna vez, ¿no? Sí, no dudo que también, por ejemplo, de los que no estuvieron en la lista, por ejemplo, yo debería incluir Pokémon, ¿no? Porque pues Pokémon es un juego que realmente pues marcó una especie de revolución en la venta de juegos. Fue el primer juego que te obligaba a comprar los dos cartuchos del juego y eso yo creo que ninguna compañía lo había intentado de esa manera, ¿no? Y como dice Omar aquí en el chat, Halo 2. Sí, por su multijugador, sí. Claro. Sí, que hizo que todo el mundo comprara por primera vez el servicio de Xbox Live. O sea, yo creo que nadie decían, chido, Xbox Live, de pronto Halo 2, y todo el mundo hablaba de la reta de Halo 2, y, oye, que tengo que comprar el Xbox Live y ponérselo a la consola inmediatamente, ¿no? Para entrar a la reta, ¿no? No, eso también. Yo votaría por Chrono Trigger. Chrono Trigger podría ser. Fíjate que otro juego que quedó fuera y ese sí a los niños ratas no les agradó fue que no estuviera Minecraft, que sabemos que es un juego muy reciente y que seguramente por eso, pero que ha tenido un impacto muy fuerte. Sí, por eso, porque todavía es muy reciente. Sí. Juegos. Perdón. No, sigue. No, tú primero, Travis. Yo decía que, por ejemplo... Angry Birds, pues también lo querían poner en la lista, pero dices, espérate, ok, es un juego que vendió muchísimo, pero yo siento que es demasiado nuevo el juego y demasiado simple el juego como para decir que me está en Salón de la Fama en el primer año de lanzamiento, ¿no? Pues sí, creo que no ha hecho tantos méritos como a nivel histórico como los que han sido inducidos en esta nueva generación, pero pues esperemos al próximo año a ver qué nuevos juegos nos separa y qué estaremos comentando el próximo año. Pero pasemos a la siguiente nota. Guitar Hero, podría ser. Pero pasamos a la siguiente nota del buen Ángel que nos va a llenar de cultura y tecnología en nuestras mentes. Así que, Ángel, ¿qué nos tienes que contar? No, pues, ¿qué creen? Pues mira, resulta, ¿verdad? Que ya de un tiempo para acá, ya tiene ratito de esto de las famosas, las gafas, las Oculus Rift, las que nos van a permitir acceder por primera vez de manera... lo más cercana posible a la ciencia ficción, a la realidad virtual. ¿Por qué les menciono esto? Porque uno de los puntos muy fuertes de las Oculus es que sí te ayudan a meterte tanto en un videojuego como también lo quieren aplicar en las películas y todas las situaciones, Pero las Oculus nada más te estimulan, se podría decir, el sentido de la vista, ¿no? Entonces, para hacer una realidad virtual completa, hacen falta también otros sentidos. En este caso, el del tacto, ¿no? O sea, poder sentir las cosas que estás mirando, ¿no? Cuando tú juegas un videojuego y se te aparezca, por ejemplo, una pokebola, ¿no? Poder tomarla con tu mano y sentir que estás tomando la pokebola, ¿no? Entonces, se han creado unos guantes que van a permitir realizar esta situación, ¿no? El que cuando tú te pongas gafas de realidad virtual y vayas caminando por algún bosque y veas una rama, cuando te agaches y la tomes, vas a sentir como que en realidad estás tomando una rama, ¿no? Se llaman los Glove One, ¿se le puede llamar así Glove One? Que nos van a ayudar a sentir la realidad virtual. ¿Cómo funcionan estos globos? Estos globos. No, está pensando en agarrar globos con los guantes. No. Estos guantes utilizan unos sensores llamados IMU de 9 ejes, que son sensores que son realmente potentes, pues se utilizan para registrar la velocidad de los aviones y otros factores importantes en este sector de la aviación. Entonces hagan de cuenta que estos sensores van a estar dispersos por toda la palma de la mano y van a estimular nuestro sentido del tacto para simular que estamos tomando una rama, una roca o en este caso una pokebola. Se ha lanzado un Kickstarter, porque esto no es ciencia ficción lo que le estoy contando ni está en prototipo, ya es una realidad y se está lanzando un Kickstarter para poder producirlos en masa. Obviamente se piensa que se va a utilizar junto con las Oculus Rift, pero también recordemos que está el Project Morpheus, ¿no? Las gafas de realidad virtual de Sony. Entonces también podríamos pensar que se pueden ocupar también con estas, ¿no? Yo digo que a lo mejor salir una vez más las grandes compañías y van a adquirir este proyecto, tal como pasó con las Oculus, que Facebook las adquirió. Y no sé si también Facebook vaya a querer adquirir las Glove One. Se me hace una idea súper original. Yo supongo que es lo que también realmente queríamos, ¿no? O sea, no nada más ver, sino también poder tocar. Y por qué no poder pensar en un futuro incluso también en los olores, ¿no? Ya lo decía el libro de Ready Player One, para quienes no lo hayan checado. Comentan un mundo donde la realidad virtual no es como en Matrix, ¿no? Que te conectan un cable y ya. No, o sea, gracias a diferentes máquinas vamos a poder estar entrando a un mundo virtual. Pero va a haber máquinas que te van a... Si está lloviendo, a lo mejor van a aventar una pequeña brisna, ¿no? O va a haber otra máquina que a lo mejor si estás en un pantano va a soltar un hedor un poco extraño y ese tipo de situaciones. Entonces ahorita yo creo que es un gran avance y en lo personal siento que este es el paso definitivo para el entretenimiento digital en general, llámese películas, videojuegos, etcétera, etcétera. ¿Ustedes qué opinan de los Glove One? Es lo que, como que es lo que le hacía falta al porno para seguir adelante. Pero bueno, fíjate que hace un par de años me tocó una nota en cuanto a lo que es la realidad virtual, pero con un dispositivo que se llama el Gamescung, que es el... Así filtraba ya lo que son los olores de los juegos y películas, pero ese dispositivo todavía estaba muy preliminar. Y pues parece que ya no le dieron mucho seguimiento a eso, pero pues igual ya como para completar la experiencia, y pues sí, suenan bien los guantes, a lo mejor no para esa aplicación fogosa. Vas a poder sentir una boobie. Digo, bueno, para los solitarios por siempre, pues a lo mejor es muy útil. Pues ahí está la opción para la gente que quiera sentir cosas nuevas, tal vez. Entonces, literalmente. Pues apoyen lo que es este proyecto en Kickstarter, ahí búsquenlo, infórmense, vean si es de su grado y posiblemente tengan ustedes sus propios guantes y ya ustedes disfrutarán de esta experiencia. Pues pasemos a la última nota que yo les voy a comentar, que es nota guión comercial, vamos a decirlo un poquito así, porque sé que muchos han querido ir al E3, pero pues no se puede porque no está abierto. Bueno, creo que este es el primer año que ya lo abren un poco al público, pero la gente común y corriente como nosotros que no podemos ir, ¿qué opciones tenemos? ¡Ah! Pueden ir al EGS, así es. Este año, como todos los años, está presente el 2, 3 y 4 de octubre. y ya pueden conseguir sus boletos para el 2 de octubre. Con un costo de 100 pesos. 100 pesitos. ¡Qué barato! ¿Qué? ¿El que quiera ser alcalde de Guadalajara vino aquí o qué? Digo, creo que está más barato a la comparación de otros años, pero aquí es donde pueden disfrutar de juegos en exclusiva para que puedan ustedes jugar y probar, entre comillas, antes que nadie, varios títulos y pues ahora sí que estarse empapados de lo bello que es esta industria. Entonces, pues ya lo pueden conseguir en Ticketmaster y obviamente estén al tanto de las redes sociales de la IGS o de nosotros, ResetMX, para que estén enterados de así que les gusta el precio, les gusta este evento o no, así que a mí lo personal, yo me quedé con ganas de ir el año pasado, pero me platicaron que las filas ahí en el centro Banamex eran enormes, eran larguísimas, que el ambiente estuvo súper chido, que se la pasaron a todo dar la banda que estuvo por allá. Entonces, neta, dense una vuelta. Yo me quedé con las ganas tristemente, pero por lo que me contaron, y hubo muchos que me contaron que se la pasaron no bien, lo que le sigue, o sea, que se la pasaron súper padre probando los juegos, estando con banda. Hubo cambio de Pokémon, retas, hubo de todo el año pasado, y yo creo que este año no va a ser diferente, ¿no? Ojalá y podamos estar presentes y echar una retita con la banda, ¿cómo no? Así es, así es. Así que sigan el sabio consejo de Ángel, porque Ángel no... Pues pasemos a la segunda rola, si no hay más comentarios. No, ¿verdad? No. Ah, pues solamente... ¿Vas otra vez en Santa Fe? ¿Sí? Sí. Sí, según yo es en... ¿Dónde? Según yo sí es en... En Centro Banamex, pero... Lo confirmo ahorita. Sí, Centro Banamex. Ok. Entonces, ahí ya saben cómo llegar. Ya están más que nada acostumbrados. Entonces, pasemos a la segunda rola, cortesía del buen Marquito, que es una canción de Stone Temple Pilots. La canción se llama Plush, y ahorita nos va a comentar por qué la escogió. Así que, pasemos a la siguiente canción. ¡Corre la microch! So where you go into tomorrow? Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Pues regresamos de esta bonita rola elegida por el buen Marquito. Marquito, ¿por qué la escogiste? Bueno, pues como dice Daniel, Darkseid en el Mixler, aparte de muy buena y que trae muy buenos recuerdos, es de lo mejor que hay ahorita, bueno, de lo mejor que hubo en su momento en el grunge y que fácilmente puede pasar como parte de nuestras bandas sonoras de nuestros videojuegos para escucharla mientras le estamos dando a los juegos de disparos o cosas así, o a los deportes. Para entrar, así para inspirarnos y entrar en la Matrix con todo. Qué profunda tu explicación. Me motivaste. Así que si son fanáticos del grunge o del lunch, ya sabe qué. Vamos a dejar el lunch, vamos a jugar y vamos a ponerla 20 veces. No, Marquita, no. Bueno, no. Después de este gran corte y un coche que por ahí se oyó de fondo, mandamos saludos a gente que ha ingresado aquí en el Mixler y en nuestro chat, que es a Berin8822. Qué bueno que te anexas. Y también a Nelly, fiel seguidora, también está ahí. Le mandamos saludos. Así que pasamos con la chocorreseña. Porque creo que voy a darla yo otra vez. ¡Chocorreseña! Sensacional chocorreseña. ¡Chocorreseña! Ese intro fue muy, muy emotivo. Gracias, muchachos. Pues, ¿de qué vamos a hablar en esta chocorreseña? Vamos a hablar de un juego que tuvo su impacto en el ámbito indie hace ya varios años, hace un par, casi 3 años. Generó cierto impacto por algunas cosillas que ya iremos comentando, que es el juego de Backland, que estuvo en iOS, en el store de Google, y es un título enfocado en móviles, y ya hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de probarlo en lo que son ya consolas de nueva generación, sin contar creo que el Wii U. ¿Y de qué trata Badland? Badland, Game of the Year Edition. Alias porque incluye más niveles que la versión de móviles. ¿Qué es Badland? Imagínense un título que todos están familiarizados con lo que fue en su momento Rebirth, que es este pajarito que está volando, le tienes que estar apretando a la pantalla y evitar que choque o que caiga. Entonces, vamos a decir lo que es como un Flappy Bird, pero bien hecho, porque tu objetivo es llevar a esta criatura extraña que es como una cosa peludita, así como un peluchito bonito pero oscuro. Tienes que llevarlo de un lado a otro y tus controles son sencillos, nada más tienes que apretar un botón de tu control para mantenerlo a flote y lo que es el stick para moverlo un poco adelante hacia atrás. Este título, a comparación, digo, haciendo la comparación un poquito con Flappy Bird que hice hace ratito, no es no te castiga. Si chocas con una pared, no hay bronca. Si te aplasta una pared, un engrane, unos picos, o por X o Y razón te comen la pantalla, sí perderás, pero hay checkpoints durante los escenarios. Entonces no está ese factor de que, ya me desesperé, ya me enojé y que quieras aventar. Que el demonio, ¿no? Y que mandes todo a la fregada. Sino que es más relax, más casual, muy muy sencillito, que conforme vayas avanzando se va complicando en ciertos momentos. Además de nada más estar flotando y esquivando los picos en grandes piedras que caen y maderitas que te estorban, hay ciertos elementos en el escenario que cambiarán la jugabilidad que tiene el título. Por ejemplo, hay ciertas como gemitas que al tocarla tu personaje irá, tu cosita peludita irá más rapidito. Y habrá ciertas ocasiones en donde agarres otro tipo de gema que hace que, por ejemplo, te pegues como chicle a lo que es este los objetos o el escenario. Cosa que te va a afectar más porque si te pegas como chicle en lo que te despegas, te va a comer la pantalla que se está recorriendo. También hay ciertos elementos como que crezcas o que disminuyas tamaño, que en algunos casos deberás que tomarlo para pasar por un lugar estrecho o empujar una piedra grande, o al contrario, no tendrás que agarrarlos para poder pasar cierta parte del escenario. Entonces ahí hay un leve valor de estrategia de agarro el power up o no lo agarro. No es como en cualquier juego de que agarro todo lo que me den y quién sabe para qué sirve, pero me pongo poderoso. Hay un me power up poderoso. Sí, pues es que en otros títulos agarras todo lo que te den y ya tienes disparo triple y hasta y al diablo todo. Entonces aquí no necesariamente tienes que agarrar todo lo que te den. Hay uno curioso que es que crees clones de ti mismo cuando lo agarras. Entonces, en el mismo escenario y al mismo momento puedes estar controlando 5, 10 o 20 copias tuyas y todas flotando y haciendo los movimientos que tú desees. Entonces, tienes tu cantidad colosal de monitos, pero por ejemplo, todos van a pasar por un camino estrecho y se van a atorar unos y van a morir. O van a pasar por unos picos, unos engranes. Entonces, pocos se van a ir salvando. Entonces, no puedes tener esos 20. Bueno, es muy complicado tener esa cantidad de 20, por ejemplo, por decir un número, y que lleguen al final del escenario, que van a estar pereciendo en el camino. Entonces, es otro añadido al gameplay, porque, por ejemplo, no necesariamente estás controlando al primer personaje que aparece. Tal vez estás enfocándote más en la vista al quinto que está ahí formadito, que ese es el que tiene más probabilidad de sobrevivir, o simplemente aplicas el botonazo a lo loco y si tengo 20, uno de estos va a pasar de a fuerza. Entonces esto es más o menos lo que ofrece el título. Cuando llegas al final de un escenario, te bota otro escenario, te bota otro escenario, y la mecánica no cambia a lo que es lo que les acabo de comentar. Obviamente varía entre escenario a escenario los elementos, que hay picos, que hay transportadores, que, pero en general es la misma de mecánica, que vas del punto A al punto B, todo lineal y hasta ahí. El juego presenta visualmente es muy llamativo, pero poco explotado. Tiene cierta profundidad y maneja lo que es para lo que es el escenario vivo, vamos a decirle, el primer plano el que ocupas, maneja lo que son colores negros muy al estilo Limbo y al fondo están colores bastante vivos, muy parecido a lo que nos ofrece, por ejemplo, títulos como Rayman Legends, pero todo ese arte se ve desperdiciado, que nada más queda ahora sí que muy en el fondo y se pierde por tanta acción que tienes en pantalla de que tengo tantos personajes y están en los picos y tengo que agarrar esto y tengo que fijarme por dónde pasar. Entonces creo que por ese lado se pierde mucho el bello arte que tiene este título. Principalmente no vas a requerir que seas muy habilidoso en este juego. Ahora sí que se lo puedes dar a un niño chiquito o a la novia que no sepa tal vez jugar y lo va a entender por las mecánicas que tienen, que es nada más un botón, porque es porque es muy sencillo. Y porque finalmente para pasar un escenario no necesitas pensar mucho en una solución de por dónde pasar, sino es más de prueba de error, así de que intentando o apretándolo loco y ¡ay, ya pasé! ¿Quién sabe cómo lo hice? Pero ya pasé del otro lado. A valor de replay value, de qué tanto te ofrece este juego, tiene una muy buena cantidad de niveles. Me parece que ha de tener como 20 a 25 niveles por segmentos. Son como 3 segmentos, 4 más otros 2 extras, sin contar el ámbito multiplayer. Entonces, sí tiene una buena cantidad de niveles para que te entretengas. y la rejugabilidad sería volver a jugar este algunos escenarios pasados para completar ciertas misiones o para pasar mejorar tu puntuación o pasar una mayor cantidad de clones de los que generas, porque como comentaba antes, tienes 20 y nada más pasa uno y pasas todo lo que es el escenario con uno, pues puedes mejorar la puntuación si pasas a los 20, pero obviamente tiene su chiste. ¿Qué tiene también de distinto a lo que es los móviles? Que tiene campaña cooperativa y multijugador. Multijugador es un versus que están los dos jugando al mismo tiempo y el que llega más lejos es el que gana. En los mismos escenarios que te presenta en single player. Y en cooperativo es un poco más entretenido porque también son los mismos escenarios del single player, pero están ambos volando. Y por ejemplo, si tú pierdes, tu compañero puede seguir volando e intentando pasar el escenario. Cuando agarras los clones, uno de esos clones va a ser tu compañero si ya pereció y va a volver a jugar en lo que es la partida. Entonces, como Crusher ya me está diciendo que ya tengo que cortarle a la reseña. Entonces, si no le seguía, mira que sí. Si no le seguía. Entonces, para resumir, es un título muy, muy casual. No esperen un gran reto. Es ideal para adentrar a alguien que no esté muy involucrado a videojuegos o que siempre su experiencia previa en videojuegos sea en dispositivos móviles, porque realmente para hacer un port de móvil está muy bien adaptado y es sencillo, bueno, bonito y barato. Así que pueden conseguirlo en su dispositivo de nueva generación favorito. Así que preguntas, si es que tienen preguntas. Yo, maestro, yo. Tú, el niño de la gorra. ¿Cómo demonios sabía que traía gorra? Por lo que me estás comentando, entonces, sí es un juego que es algo casual, es bastante casual. Pero el nivel de reto conforme van avanzando, ¿qué te ha parecido? O sea, sí es muy casual, pero conforme vayas avanzando, sí llega un punto en el que dices, no manches, se puso muy, muy cañón. O la dificultad no es tan alta y sigue siendo agradable para cualquier persona. No es tan alta y sigue siendo agradable para cualquier persona porque te llevará casos que te atores. Por ejemplo, hay uno que otro escenario que aceleran a propósito la velocidad y tienes que ir muy rápido con tu personaje. Pero no es así el reto que diga, es que sabes que ya no pude avanzar de aquí. Sino que tienes que pensarle por dónde irte, pero no es la gran ciencia para pasar el escenario. Entonces no te vas a frustrar. Y eso le quita entonces el volver a querer jugarlo, o sea, no te ofrece tanto reto aunque quieras mejorar tu puntuación, porque yo creo que si lo dominas, llega un punto en el que ya te va a ser demasiado sencillo, ¿no? Sí, como que no tiende a ser medio repetitivo. Sí es un poco repetitivo porque al final de cuentas en todos los mundos, todos los niveles es la misma mecánica en general y nada más querer mejorar tu puntuación, pues nada más para los muy fanáticos van a querer realizar eso o querer tener más clones o las misiones. Pero no es así como que digas, no, es que esta misión estuvo muy perra o la disfruté mucho que quiero jugarla varias veces. No, sí es en algunos casos sí es repetitivo porque la mecánica solo cambia por algunas cosas en el escenario o los distintos power-ups. Wow. ¿Ya no me preguntas, muchachos? ¿Ya tan rápido? ¿Ni una más? ¿Ni una más? Bueno, si pueden ir al recreo entonces. Váyanse. ¡Vamos! Claro todo. No, sí parece que quedó todo muy claro. Así es. Pues esta fue la alegre chocorreseña de un jueguito casualito. Y pasemos al tercer corte musical, cortesía del niño de la gorra, alias Angelito. Ahorita nos va a decir qué canción es. Bueno, lo voy a decir, es Tierra Santa. Mi nombre será Leyenda. Y ahorita nos va a decir por qué escogió esa canción. Así que, Rush, haznos el favor. ¡Corre la micro! Thank you.

Yo recordaba, yo, ¿por qué no viene Ice? Él me prometió que iba a estar en el podcast. Y me prometió que iba a estar aquí en el parque, ¿no está? Ya hasta tenías dos helados en las manos. Así, ¿ah, porque ya le había comprado su helado? No se estaba derritiendo. Y empezó a llover y todo. Y... empezaba a llover y mis lágrimas se cortaban con la lluvia. Lágrimas corría con... Y así fue como Ice no cumplió su promesa. Y es como aquí surge el tema de la semana: las promesas que no se cumplieron en el E3. Digo, el, la anécdota era de del Ice, pero es casi lo mismo. Así que ha pasado mucho E3 durante tantos años y siempre nos emocionamos mucho con los anuncios y parecen un poco diputados, así que nos prometen de que no, esta va a ser la consola del fin del mundo, este va a ser el juego más locochón que te imagines, y muchas veces sí se cumple estas profecías que nos dicen de juegos y somos felices, pero hay ciertas ideas que quedan volando en el limbo, o que nos prometieron algo y al final de cuentas así que, ¿sabes qué? Pues pasó esto y ya mejor no. Entonces, vamos a recordar ese lado triste, negativo que tiene el E3 en cuestión de títulos, consolas y malas experiencias que hemos tenido nosotros como fanáticos, al que nos den cachetada con guante blanco de que, ¿sabes qué? No vas a tener lo que te dije, te engañé, pero de todas maneras compro mis juegos. Así que no sé quién quiera empezar con algún recuerdo que tengan de alguna experiencia de E3 pasada, o quieren que yo empiece, como quieran, muchachos. Pues para empezar, sí. Yo creo que la eterna apuesta que tiene Sony, que año tras año Sony nos dice de un juego que viene del mismo equipo que creó Ico, que creó Shadow of the Colossus, un proyecto que se llama Project Toriko, que pues en japonés se llamó Hitokui no Owashi Toriko, y que se tradujo al inglés como The Last Guardian, que pues habían mostrado un demo en el E3 2009, y que se había dicho que en el 2011 iba a salir, y luego después dicen que no, que en el E3 2011 dijeron, ¿saben qué? Se va a postergar un poquito, y pues ha sido como que la eterna promesa de Sony de que va a tener este juego en el E3 siguiente, y así ha estado, y creo que todavía voy a tener la esperanza de decir durante la conferencia de Sony, ¡vamos, di lo tuyo! ¡Vamos a tener The Last Guardian este año! ¡Lo dijo! casi, ¿no? Como que cada vez dicen que la tecnología no es suficiente para ese juego y tienen que esperar otra generación para prometerlo. Exactamente, porque sí, este juego ha estado, de que incluso lo prometieron en un demo desde el 2011 y pues cada E3 ha habido de que, no, pues The Last Guardian ya lo vamos a tener, sí, en serio. El año pasado no lo dijeron, y que parece que no lo dijeron, y ahí dices, bueno, pero ya ya parece que ahora sí van a dar la sorpresa de que van a hablar de The Last Guardian este año, pero pues no creo que se vaya a dar. O sea, este proyecto ha estado que sigue, que se cancela, que si no sigue, que se vuelve a cancelar, y bueno, que de pronto si lo vuelven a tomar, dices, no, pues chido, ¿no? Así pasa, digo, ya como que ya hasta nosotros estamos acostumbrados con ciertos títulos de que siempre nos lo prometen y nunca aparece, y de repente pasan 2 años y aparece de nuevo, y luego lo cancelan, y luego se les olvida, y este es el caso de un título que creo que seguimos esperándole, y creo que muchos tenemos fe de que aparezca, y porque pintaba o pinta de ser así un juego hiper genial, y a la mera hora piensa si lo sea. No sé si quiera comentar algo. Es lo peor de Last Guardian, aunque te interrumpa, digo, pero es lo peor de Last Guardian, que sí, que se veía que es buen juego, ¿no? O sea, se ve que lo que quieren hacer con el título es interesante, y yo creo que hay más temática como comercial o como de algo muy, muy atrás, que más que porque el juego no esté bien hecho o no esté terminado. Pues sí, o sea, ese es el problema. Aparte, pues el motor de juegos yo creo que ha sido la parte más difícil de componer, y que pues básicamente lo que han mostrado pues han sido meramente demos, ¿no? Pero nada de gameplay, o sea, puras imágenes bien bonitas, pero nada de juego. Exactamente. Así que seguiremos esperando posiblemente, o a menos que este E3 cambie lo que nos vayan a anunciar tal vez. Pero esa es una de las tristes historias que seguimos viviendo al día a día de los juegos que nada nos emocionan y nada más no salió nada. Si me permiten, yo tomaré la palabra mientras piensan, toman un poquito de agüita, se tranquilicen. Yo creo que uno de los proyectos que pintaba para hacer así la revolución total fue un poco lo que es Kinect, y más que nada con lo que fue Project Milo, que era un proyecto por parte de cuando estaba el boom de Lionhead Studios y el famoso Peter Molyneux, que quería revolucionar con el Kinect, que lo vendían como que era la herramienta para unir todos tus sistemas y que tengas la mejor experiencia en videojuegos, y que seguimos esperando a disfrutar esa promesa. Pues Project Milo era ahora sí que esta interacción que podías tener con este chico para que pudieras jugar con él y vieras todas las bondades que tenía este Kinect, y que no tuvieras que manejar lo que es unos controles, que pudiera casi entenderte, que pudiera ser el mejor amigo de Marquito, creo que ese era el... No necesitan un videojuego para ser mis amigos. Solamente una tarjeta platino, muchachos. ¡Plink! Entonces, pintaba para hacer tanto la mejor, tal vez, inteligencia artificial en un videojuego, o de las mejores, como una implementación genial en lo que es el Kinect. ¿Y qué fue lo que pasó? Que pues, lo anunciaron en el 2009, pasó el tiempo, lo siguen anunciando, pasó el tiempo, y ya cuando nos dimos cuenta, ya pasaron 2 años, y que, ¿saben qué? El Project Milo, pues ya no existe, pero se parece un poco a este juego de Fable. Y así que, o sea, que cuando salimos de personaje, con el que octava, se jugaba, que ahora soy un monito que la hechizo felizmente, y se perdió la idea que nos vendían de que el Kinect iba a ser el mejor dispositivo del mundo, y nos terminaban vendiendo otro Fable más, pero ahora aquí aventados con juros. Entonces, puro atole otra... con el dedo, mano. Así nos lo picaron. ¿Sabes? Yo tengo muy presente en un tráiler que lanzaron durante el E3 que hasta podías tomar la foto de la patineta y la patineta entraba, el Kinect le tomaba, lo escaneaba y lo pasaba a la tele, y todo el mundo de ¡ah, no manches, no! ¡Lo va a escanear, güey! O sea, súper así hipeados, y de repente pues sí, Kinect y todo, y saludas tu Xbox y abre bandeja y cierra bandeja, ¿no? En vez de cama arriba, cama abajo, bandeja abierta, bandeja cerrada, bandeja abierta, bandeja cerrada, ¿no? Entonces sí estaba como que muy chafón esa situación. Sí, también esa es otra de las promesas que nos vendieron, y creo que no he visto ninguna aplicación así de más que de QR, creo, ¿no? Y ya, pues ahora sí, yo tenía fe de que quería escanear mi triciclo para irme pedaleando. Entonces no, nada más no se me hizo. Digo, también recordando otra de Microsoft, es un poquito más reciente, que es este aparato, este dispositivo que me parece que es el del Kinect, ya ahí no tengo bien el dato, que escaneaba todo tu cuarto y lo convertía todo en que iba Illumine a ser... Room. Ándale, que iba a ser lo que es un título que puedes interactuar en paredes, en tu techo, en tu sillón, en tu perro, y todo iba a interactuar y todo tu alrededor iba a ser un gran videojuego. También no me emocioné porque ya sabía para dónde iba la cosa, pero muestran también el hiper trailer de que es que es así, va a pasar aquí, y este es el demo técnico de donde puedes matar cucarachas. Pero yo las mato en la vida real y también están en el techo. Y la el pared. Mayor reto es cuando vuelan. Exacto. Te daban un logro por eso. Logro desbloqueado, cucaracha voladora. Y pues de ahí ya no saltó noticia, todos calladitos, así que bueno, vamos a darles un Halo, ya se nos olvidó el cuarto donde puedes jugar eternamente, que es también otra de las promesas que nos dieron y nada más no surgió nada. Y nada más puro atole con el dedo otra vez. Ay, estos hombres, sí. Estos hombres. Y lo peor es que le seguimos creyendo, que muchos les creemos, o sea, de verdad, y te quedas después y dices, nah, ya no van a pensar nada, y de repente te empiezas a tocar y dices, no, otra vez, sí, vamos. Y así nos siguen haciendo gacho. Y ahorita que dijiste de del buen Peter Molyneux, pues créanme que él es uno de los personajes en la industria que pobrecito, de verdad. Yo creo que es el Pinocho de la industria de los videojuegos. Pobre hombre, de verdad, promete, es como político en campaña este hombre, promete, y a la mera hora de lo bueno, pues, ¿qué creen? Que siempre no. ¿Y por qué lo digo? Porque le pasó lo más que yo ahorita recuerdo es lo de Fable 3, que de hecho, él había, ese es el lanzamiento de esto, había dicho que iba a tener compatibilidad con Kinect, ¿y qué creen? No tuvo. Y esto realmente afectó mucho al juego, porque se esperaba que se le diera otro giro a este título y se esperaba muchísimo más, pero no, simplemente esta opción jamás llegó. Y de hecho Peter ha hecho como esta miles de promesas que él ha comentado en una entrevista, que a veces pues simplemente no dan, ¿no? O sea, él tiene proyectos y tiene mucha visión y está esperanzado, pero a veces el proyecto no funciona por diferentes motivos, y pues él queda como el mentiroso. Entonces yo creo que más que mentiroso, yo creo que debe callarse un poquito, ¿no? Con lo que dice, debe de cuidar mucho con lo que dice hasta no tenerlo ya como un hecho real, porque los fanáticos son tan fanáticos, valga la redundancia, están caen en el fanatismo, que dicen que lo han amenazado. O sea, y esto, ¿por qué me da risa? Porque no el hecho de que lo amenacen, sino cómo va a ser posible que un fan de los videojuegos, es un videojuego, si ya no te cumplió, bueno, o sea, ya pasó, no, ni te vas a morir, ni la industria se acaba, pero hay fanáticos que lo han amenazado a él y a su familia. O sea, no se la jalen, simplemente no se cumplió la situación y ya, ¿no? O sea, no entiendo por qué llegar al punto de amenazarlo, ¿no? O sea, y esto pasa, no nada más ha pasado en el E3, lo menciono porque, bueno, es uno de los personajes, creo que más populares en la industria de los videojuegos, pero tristemente de un tiempito, yo creo que de más tiempo que el que yo quisiera recordar para acá, sus promesas se han dejado mucho, que decía, yo creo que ya cada que dice algo al señor no le cree ni su mamá. Pues sí, ahora sí, como dice el buen Carlos Albert, que ahora sí que tenga los pelos de la burra en la mano para poder hablar bien de lo que tiene ya. Exactamente, yo creo que eso es más, pero eso es triste, Marco, porque él ya ha quedado como el mentiroso, y no es tanto sí, que sea sí. Mentiroso, sino que simplemente se va de la boca. Sí, se emociona demasiado, se vuelve efusivo, empieza a hablar de más, así como si hubiera tomado. O sea, qué chido, ¿no? El primer hipeado con sus juegos es él. Ajá. Bueno, cambiemos un poquito la dinámica de... Porque no se trata de la biografía de Peter Molyneux. ¿Qué otra decepción ha tenido? ¿Qué? Pues promesas no cumplidas, y yo creo que una que afortunadamente no cumplimos. Así, hay veces que son promesas que dices tú, que dices, no cumplieron, qué triste. Pero promesas que no cumplen y te alegra que no cumplieron, por ejemplo, lo que iba a pasar con Microsoft y el Xbox One, ¿no? No sé si recuerdan todo lo que decía Microsoft. No, que nuestra consola solamente va a funcionar si está conectada a internet todo el tiempo y de hecho tiene que mantenerse encendida, y que los juegos tienen ahora sí que una licencia, así que si un jugador, si tú le prestas a tu amiguito tu videojuego, va a tener que pagar la licencia del juego, ¿no? Entonces todo el mundo así de que, no, esto ya se pusieron peor que el PRI en este sexenio o algo por el estilo, no. Y llega Sony y se dice, empezaron a juntar ahí contra todos, contra los nazis de Microsoft, no. Sí, casi. Se estaban inclinando todos a irse con Sony luego del comercial que sacaron de cómo... De las instrucciones de cómo compartir tus juegos, ¿no? De cómo compartir tus juegos. Estuvo genial. No, porque unas horas después llegó la conferencia de Sony y dijeron exactamente lo contrario que estaba diciendo Microsoft. No se preocupen, ustedes apaguen su consola, no necesita el internet, es solamente para cuando jueguen en línea, eso sí, obviamente. ¿Y cómo vamos a compartir nuestros juegos? Sencillo, ya, tómalo, presta, listo. Y todos... ¡Cállate y toma mi dinero, Sony! ¿Sabes qué me imaginaba de esos traps? Que después de ver la reacción que tuvieron, porque decían que también Sony iba a hacer lo mismo, cuando vieron la reacción después de lo de Microsoft, como que me imaginé a los directivos de Sony, ¡cámbialo, güey! ¡Cámbialo! Y ya llegaron y, siempre no, aquí no, aquí todo está bien, y por atrás, ¡rápido, güey, reprogramen el PlayStation, rápido! Sí, porque imagínate, yo creo que... el mercado actual pues ya está dependiendo mucho del internet, y yo lo digo, incluso las consolas de generación anterior, hoy si ustedes encienden la consola y de pronto hay una falla con la conexión, tarda en cargar hasta los perfiles, ¿no? Y eso da un montón de coraje, y sobre todo con el Xbox 360. Y estamos ahorita en una época en la que ya es muy normal comprar los juegos en línea, de que tienes que tener la consola conectada a la red, y pues es cierto de que inconscientemente lo que Microsoft nos amenazó con el Xbox One, pues lo tuvo que retrasar, porque estoy muy seguro que para la siguiente generación sí va a empezar a aplicarnos esas, ¿no? Claro, solo era cuestión de tiempo, de hecho. Sí, pero porque ya va a estar el mercado preparado para estos cambios tan radicales, ¿no? Quizá excepto el punto de mantener la consola encendida todo el día, porque ya sabemos que aquí en México se va la luz bien fácil en temporada de lluvias, ¿no? Y los recibos no son nada atractivos. Y aquí la luz no es nada barata, así. Exactamente. Ajá. Digo, Marco tiene su propia planta de energía, pero pues nosotros sí, no. Pues, no, una y aún no, así dos. Tiene que pagar impuestos por ella. Y cada vez que paga impuestos por ella, dice Marco, ok, les pago, pero me van a dejar sin cambio. Pero sí, fue una de esas podemos decir que promesas iba a ser una de esas consignas que Microsoft traía y que pues casi estuvo a punto de poner rojo el cielo, de provocar el apocalipsis en el mundo de los videojuegos, pero pues no, y gracias a Dios hubo ese cambio a las pocas semanas. Microsoft se retractó de eso y digamos que es una de esas promesas no cumplidas que terminaron dando un resultado positivo, ¿no? Sí, y como que también estaban diciendo, no, pues la licencia va a durar como para 10 veces o algo así, y pues ya cada vez la fueron aplazando más hasta dejarla nula. No te preocupes, con Windows 10 van a hacer eso el próximo año, fácil. Todos los que vamos a actualizar a Windows 10 el próximo año vamos a tener que pagar la licencia. No, ¿en serio? Lo acabo de apartar. Yo también, pero pues uno tiene que seguir viviendo el progreso. Dios. Así es. ¿Qué otro juego, consola, recuerdan? ¿Alguna promesa? Pues yo quiero recordar algo de lo más emocionado de los E3, y este ha sido el juego de The Last of Us, que sí ha sido de lo más, ahora sí que de lo más mejor que se haya visto en algún evento, incluso ya porque estuvo también la banda sonora compuesta por Gustavo Santaolalla, que estuvo bastante extraordinario, y pues ya fue de lo que en otros eventos estuvo compartiéndose, igual tenían al mismo compositor tocando en vivo y así. ¿Qué fue lo que falló? ¿La promesa o qué onda ahí? Ah, no, ahí fue de lo más ovacionado. ¿Verdad? ¡Mira, Marquito, está volando de nada! ¡Corre! Yo creo que si hablamos de juegos de Sony, una de las decepciones, curiosamente, que salió al año unos meses antes, no sé si recuerdan aquel juego donde salía Ellen Page y Willem Dafoe, que sí se veía bastante padre en la cuestión gráfica, pero sí quedó mucho a deber en la cuestión de jugabilidad, porque hacía más una novela interactiva muy mal un poco muy mal elaborada, que sí se quedó muy atrás de lo que habían hecho los desarrolladores de ese juego. Que cuando lo ves dices, ay, ¿por qué hicieron este juego? Se ve, pues, sí se ve medio malón, ¿no? Se veía bien, pero se jugaba muy mal. No me acuerdo cómo se llamaba, es lo triste del asunto. Pues, digo, es que de pronto creo que lo opacó tanto The Last of Us que prácticamente hasta se le olvidó a la gente que existió este juego, que sí fue un proyecto costoso, ¿no? Imagínate, sobre todo por el desarrollo del motor gráfico. Otras decepciones que más que nada se ve opacada por otro título, no tanto porque sea pésimo el título. Yo recordando un poquito allá por el 2005, cuando era todo en un colegialo, había un juego que estaba enfocado, era el auge de Blizzard en lo que son las PCs. Y suelta la bomba de casa, es que voy a estar en consolas y voy a hacer un juego que sea un shooter, pero que esté enfocado en el universo de StarCraft, y va a estar para el GameCube. Entonces así todos de que no manches, en el 2005, cuando Blizzard estaba en un punto bastante bastante famoso en el ámbito de las PCs. ¿Y qué pasó? Pues que nos quedamos con esa idea de que iba a salir para el GameCube. Se presentó a ciertas personas en ese E3 y pues puras habas. Nada más veíamos prototipos de esta chica, este Ghost, que aparecía en su escenario tipo FPS. No, en aquel momento sí nos emocionaba, y al final de cuentas pues terminó siendo cancelado, y así que fue otra de las promesas del E3 que no se cumplieron. StarCraft Ghost, ¿no? Ajá, así es. Sí, ese juego se veía muy interesante. Ese sí me dio coraje que Blizzard lo cancelara. Yo creo que a lo mejor porque como que dijeron, híjoles, salió Metroid Prime y tenemos que superar eso, y eso también sí hizo pensar a Blizzard, ¿no? Y ahorita, digo, sí, es que fue una de las cancelaciones de Blizzard, porque era un buen momento para adentrarse bien al mundo de las consolas, y pues no, ahora es que ahí se quedó volando. También el proyecto Titan de Blizzard, creo que también fue cancelado, y no sé qué tanto le hicieron a ese proyecto, que era un MMO también gigante antes del éxito de Warcraft que ahorita tiene. Entonces también ese proyecto quedó por ahí desaparecido. Crush está haciendo unos grandes comentarios, no sé si alguien quiera comentar lo que dice Crush, o si no yo lo comento. Que es más que nada, y esto es un poquito más reciente en estos E3, que es la promesa gráfica que nos dan ciertos títulos. Un ejemplo claro es Watch Dogs, que nos presentaron así como el título, así que no, este va a ser el sandbox del fin del mundo, ya van a ver lo que es realmente un juego, vas a poder hackear todo lo que veas. Y va a tener gráficos. Que de hecho le tiraban a Grand Theft Auto, ¿no? Nivel. Sí, es lo que te iba a comentar, que sí le estaban tirando en cuanto a lo que es la amplitud de la ciudad. O mínimo Assassin's Creed con gadgets. Ajá. Yo espero decían un Assassin's Creed con gadgets al verlo, definitivamente. Sí, sigue. Y realmente ahora sí que las expectativas eran muy, muy grandes. Uno pensaba que sí ibas a tener ahora sí el control de mil y un gadgets gracias a tu dispositivo móvil, y al momento de ejecución pues ya sufrió que retrasos, y que sabes qué, vamos a downgradearle el ámbito visual, porque sí, y sabes qué, no puedes hackear tanto como te lo prometimos, pero ahí te lo vendemos. Entonces, sí, por ese lado sí decepcionó, porque y más que estaba enfocado a que fuera un título triple A. Sí, fue muy, muy decepcionante Watch Dogs. La verdad es de que cuando ya vimos el resultado final, mucha gente sí se quedó muy desilusionada, porque pensaban que iba a ser algo mucho mejor que lo que había ya logrado con Assassin's Creed. Sí, así es. De hecho, ese año hubo como tres excepciones de títulos AAA. Y ahorita no me acuerdo. Ah, Destiny fue el otro, ¿no? Destiny, sí. Sí, que... Bueno, más que ser fracaso, yo creo que ni siquiera nosotros estuvimos tan preparados para ese título, porque nos lo vendían como si fuera un MMO combinado con shooter, y así nos lo pensamos, y a la ejecución pues fue bastante tedioso, y realmente cuando podías entre comillas disfrutarlo de verdad era hasta el nivel 20. Y que lo que sí aplaudo mucho de este título es que cambió la forma en que se hacen reseñas el hoy en día, porque muchos los desarrolladores defendían mucho el juego de que es que sus reseñas están basadas a antes del nivel 20 y por eso no son bien fundamentadas. Y por eso digo, ahora sí, de este lado nosotros de los que reseñamos ya contamos con un poco más de información al reseñar títulos. Hay ciertas compañías que nos dan ciertas guías con ciertos detalles muy específicos del juego que tienes que abordar para que puedas entender ahora sí todo lo que nos ofrece el título, y no nada más jugar una probadita y hacer lo que es tu reseña. Eso es lo que aplaudo de Destiny, pero sí dejo mucho de desear a lo que nos estaba ofertando. Sí, la verdad es que sí se quedó muy lejos de lo que había ofertado y muchos esperaban que Destiny iba a ser como que el Halo Killer, ¿no? O sea, porque de hecho, pues originalmente, pues ¿quién lo vendió más? Sony, más que Microsoft, Sony. Y esto, pues y este juego, pues sí prometía de que iba, o sea, no solamente a tener una experiencia de juego en línea bastante padre, sino que íbamos a tener una historia chida que seguir y muchos detalles que estaban ahí en el juego. De pronto ahí la voz de Tyrion Lannister, Peter Dinklage, perdón, la música de Paul McCartney, muchas cosas que le metieron a este juego y que a la mera ahora solamente terminaron convirtiéndolo en un criadero de niños rata. ¡Mueran! ¿A quién hizo eso? ¡Qué genial! Así que, según yo, en ese año hubo otro juego que también decepcionó mucho, pero no me acuerdo cuál fue. ¿No era de Microsoft? Que salió el año siguiente y que resultó que nomás se podía jugar en línea y nada más en línea, que muchos pensaban que iba a tener una historia. Ah, sí, cierto, aquí lo tengo. El de los robots. Es el de los robots, pero se fue el nombre. Titanfall. Ándale, gracias. Sí, Titanfall, que también lo veíamos y era como de que no manches, estoy en mechas y es el juego número uno de mechas y en aplicación así de que, pero es puro multiplayer. Así que, bueno, ¿y el single player no me lo vas a dar? Entonces sí como que rompió mucho de lo que prometía y nada más las primeras experiencias o las primeras veces que jugabas sí era muy padre y bélico subirte en el robot o enfrentar un robot y después así era como una extensión ahora sí de tu cuerpo humano, entonces no era tan padre. No, de hecho fue de los primeros juegos del Xbox One que se fueron derechito a Games with Gold y eso hizo que el juego consumara su fracaso de manera rotunda, ¿no? Porque pues ya de pronto todo el mundo dijo, pues lo bajo gratis, ya para qué lo quiero comprar. Para que estuviera ahí de bonito adorno en tu disco duro. Sí, también ya tenían ahí todos sus DLCs. Y ya justo cuando habían hecho el anuncio de que ya venía la segunda parte. Sí, no. No, es que sí, Titanfall prometió. Yo creo que muchos esperamos demasiado de este juego y cuando dijeron, puro juego en línea, valió queso. Digo, más que en Games with Gold, creo que era nada más el que tuvo el descuento y lo que dieron gratis al año fue... lo que es todo el DLC para tanto 3 como 1. Cierto, hay una disculpa, pues sí, ahí sí estuvo mal informado. ¿Alguien más quiere comentar un fracaso que recuerden, alguna promesa no cumplida o ya cerramos con las conclusiones? Yo creo que nomás pondré la eterna promesa que todos los gamers, que cierto grupo de gamers quiere escuchar de Valve y nunca van a escuchar. El 3 mágico nunca llega. Sí. Half-Life 3. Todo mundo ha esperado que Valve diga Half-Life 3. Y yo creo que el día que digan eso en un E3, se va a caer el edificio, ¿no? Porque toda la gente está esperando cómo concluye la historia de Half-Life 2, porque sabemos que la historia en sí no concluyó. Y eso todo el mundo lo está esperando. Por favor, ya queremos ver cómo se acaba esta historia. Pues a ver qué llega primero, si ese o el de... el de The Last Guardian. Sí. Pero pues Valve parece que va a seguir con su cantaleta de no voy a hacer la secuela, aunque la gente está esperando desesperado que ya sabe el final de la historia, ¿no? Sí, yo no creo que la vayan a sacar en un futuro inmediato. Tienen cosas más importantes en qué pensar. Sí, que enfocarse al juego. Yo creo que ahora sí la van a aplicar ya cuando sea un caso de emergencia o que se cumpla un aniversario o algo así. Pero si han esperado tantos años, yo no creo que en este año pinte para que vayan a hacer un anuncio así de Half-Life. Pero sí, imagínate la calidad de juego que tendrían que hacer si supongo que lo anuncian. Porque ya las expectativas están extremadamente grandes. Diablo 3. Como el Diablo 3, no manches, también cuánto tiempo se tardó en que lo hicieran para la cocinera que terminó siendo. O como Duke Nukem, también. Sí, no, va a estar muy complicado. Yo pienso que si algún día llega a existir Half-Life 3, no lo va a hacer Valve y lo va a hacer un desarrollador independiente que se puso a jugar con el código. Ándale, por los mismos fans. Sí. Pues yo creo que ya hay que cerrar este tema, aunque ya empiece de noche y ya... Y hay que irnos poco a poco, así que ¿con qué cerramos? vamos a cerrar con positivo. Hoy fuimos muy negativos y vimos puros fallos del E3. Entonces vamos a cerrar con qué es lo que más esperamos de este E3, que ya estamos a la vuelta de la esquina. Y empezamos con el buen Ángel. Ángel, ¿qué es lo que más esperas de este E3? Pues yo, como fanático de Halo, quiero conocer por fin todo lo que va a tener el nuevo Halo 5. Quiero conocer un poco más de la historia, qué pasó con los Forerunners, cómo se va a manejar eso de que estamos del lado del Commander Log o del jefe maestro, del equipo azul, del equipo del Commander Log. O sea, quiero saber ya todo, maldita sea. ¡Todo! ¡Todo, Microsoft! ¡Dímelo ya! No quiero ya esperar tanto tiempo para volver. Creo que se estrena en octubre, si no mal recuerdo, según tiene fecha de lanzamiento. Sí, para por finales meses. De octubre. Ajá, para por octubre. Gracias, Marquito. Y la verdad, yo ya se ha filtrado mucha información. El universo de Halo es muy grande, equiparable con universos como Star Wars y otras franquicias. El universo de Halo es tan, tan grande que yo, la verdad, más que ver el modo multijugador, también estoy muy interesado en la historia. Quiero saber qué va a pasar con esta toma de decisiones. ¿Cómo va a tener? ¿Qué tiene que ver la de Nightfall, la serie que salió? No sé. Estoy hypeado con la conferencia de Microsoft, pero en lo personal quiero saber de Halo. Denme Master Chief Collection, motherfuckers. Así es, mi buen angelito. Marquito, ¿tú qué es lo que esperas en este? Bueno, sí esperaría lo que serían tres cosas. Una, escuchar algo, si ya viene The Last of Us 2, para el futuro cercano. Si acaso, Marco, le tira lo grande. Sí, sí. También uno de mis placeres culposos, pues no lo voy a negar, es el Assassin's Creed. A ver el Syndicate, a ver qué tal queda. Y pues también el Halo 5 también es algo que también estoy esperando. A ver Halo. Qué tal. A ver qué tal se pone. Esto. Tú, mi buen Traps, ¿qué es lo que esperas? Digo, tú lo vas a vivir en carne propia y casi lo vas a poder oler, probar y todo. No, pues es que la verdad es que sí, espero muchísimas cosas. Obviamente de que como voy a estar allá, pues voy a estar presente en las conferencias, en los demos. La verdad es de que, por un lado, pues sí, yo también, igual que Dr. Gamer, estoy viendo, quiero ver cómo se va a jugar el Halo 5 Guardians. Quiero ver si Microsoft va a andar anunciando algún Gears of War. Yo la verdad yo me emociono más con Gears of War que con Halo. Y de otro, pues ahora sí que si me pones la lista del supermercado, pues digo, quiero probar los juegos de Lego, quiero ver qué también va a quedar Lego Dimensions, quiero ver lo de Infinity, quiero ver, no, o sea, yo creo que se me van a hacer poquitos 3 días para poder ver si se cumplieron todas las cosas que estoy esperando, ¿no? Así es. Yo nada más hay una cosa que me motiva y que estoy aventando el dinero al monitor, y es el Rock Band. No me importan los demás juegos, yo quiero otro Rock Band, quiero jugar con mis amigos. Sí. Así es. Ya nada más espero que incluyan por fin una canción de Los Ángeles Azules. Amo tus errores, 17 años. Ese angelito en toda su finura. Un nuevo gordo. Pues ya saludos, vamos desde Iztapalapa. Yo creo que ya nos despedimos, ya nos saltamos el corte, o si da tiempo el corte, Crush. Está bien, vamos a despedirnos, así que despídete, Ángel. Ya voy. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Como cada quincena, fíjense que es curioso, ¿no? Que los launches están cayendo exactamente en días previos a la quincena. Yo creo que es una señal de que tiene que estar con nosotros para que su quincena les dure, ¿verdad? Entonces, banda, cuídense mucho, descansen. Viene el E3, no se pierdan la cobertura. Aquí en Reset estamos muy, muy pendientes de todo lo que va a estar al momento calientito de paquete. Como pueden ya saber, tenemos ahí nuestros corresponsales. Y también aquí de este lado vamos a estar informándoles día con día, hora con hora, minuto a minuto. No se las pierdan, banda. Esperamos sus comentarios. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima. Así es, muchísimas gracias, Ángel. Marquito. Ah, pues excelente programa. Estuvo muy bueno ver todas las decepciones que nos ha traído cada E3, pero bueno, no todo fue amargura, pero pues igual hay que esperar los nuevos anuncios. Gracias por habernos acompañado esta noche y pues escuchamos en 15 días y en la próxima semana con, bueno, sin Traps en el Cinemás, en sí, el Cinemás Jurásico. Recuerden que en el Cinemás Jurásico no va a estar el Hombre Cine, porque va a estar en el E3, así que despide Traps, despídete. No, pues pues qué bueno que estuvimos aquí, para platicar un poquito más y antes de irme al E3, así que me despido de los podcasts por un ratito. Esperemos escucharlos para el Cinema 151, martes, para el próximo martes 22, si no me equivoco. Y pues obviamente pues ahí vamos a estar en el lonchecito del 24, platicando de mis experiencias ahí en el E3 y seguramente en medio de un montón de artículos que vamos a andar escribiendo, porque les prometo que voy a escribir todo lo que haya podido jugar y probar. Y pues seguramente también ahí el staff ya anda esperando a ver qué nos va a traer Trap. Tráeme algo, Trap, por favor. Pero sí, espero que no, ahora sí que espero darles a colaborar para dar una de las mejores ahora sí que coberturas que vaya a tener RCDMX sobre el E3. Aplausos. Muy bien. Muchas gracias, Traps. Pues esto es todo. Agradezco a todas las personas. Gracias, Crush, por estar tras bambalinas cuidándonos cualquier detalle. Y vamos a despedirnos del chat, a los valientes que estuvieron todavía conectados y que quieren su visito. Buenas noches. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Vladimir García. Buenas noches, Daniel Darkside. Buenas noches, Berín 8822. Buenas noches, tres desconocidos que están conectados y que no crean su usuario. Buenas noches, Nelly. Y buenas noches a Dios Dinero, a M. Medina y a Lorogi. Así que este fue el reset número 169. Un placer estar en compañía de ustedes en transmisión y de todos los podescuchas. Nos vemos hasta la próxima. No se pierdan el top 5 este viernes. Namida ga tomaranai no. Anata to wakarete watashi. Mou me no mae ga makkura na no. Yattari anata wa utsuriki na otoko no hito na no ne. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.